en la Cámara de Representantes en Colombia del proyecto de ley de la reforma del sistema de salud. Y es que en la Cámara fue aprobado el proyecto de ley 339, con el que se busca reformar este sistema de salud, y en donde se aprobaron 133 artículos que propuso el gobierno y se eliminaron 10 de su propuesta inicial. Y es que precisamente en las últimas tres semanas el debate estuvo candente, ya que el Ejecutivo se anotó varias victorias, como lograr que las entidades promotoras de salud, las EPS, no se encarguen del pago a hospitales y clínicas. No obstante, no se aprobó el polémico artículo 42, con el que se facultaba a los gobernadores y alcaldes para nombrar a los directores de instituciones de salud pública. Un golpe duro para el gobierno de Petro, que pretendía incentivar el clientelismo y dar mermelada a los representantes del Partido Liberal que acogieron este proyecto. Y otra de las derrotas fue la eliminación del artículo 128, con el que el presidente Gustavo Petro iba a contar con facultades extraordinarias para capitalizar a las nuevas EPS. Y se aprobaron, eso sí, los artículos 122 y 123, para los cuales requerían de mayoría absoluta y con los que avalan las consultas previas para concertar, por ejemplo, con las comunidades indígenas y sus sistemas de salud ancestrales. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este paso por la Cámara de Representantes aprobada, ¿podríamos asegurar que en el Senado se sucederá también lo mismo en Colombia? Y también nos preguntamos, ¿quedan las EPS en la cuerda floja o simplemente no tendrán algunas atribuciones que tenían antes? Tema político del día. Escuchan el Café Mañanero. Bueno, escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Hablaba de mermelada al referirse a la discusión de la reforma de la salud en Colombia. Aclaro, matizo, mermelada en Colombia se refieren a cuotas burocráticas, prebendas por parte del gobierno hacia los partidos políticos. Es decir, repartir los puestos, eso que le gusta mucho a los políticos, ¿no? Eso es lo que se llama mermelada, porque mucha gente que no está al tanto de la política colombiana no sabrá de qué se trata concretamente, o cree que efectivamente es un pote de mermelada, ¿no? Son eso, las cuotas burocráticas. Seguimos en el Café Mañanero. Bueno, en breve vamos a compartir también extractos de una interesante entrevista que ha ofrecido el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y donde se refiere a la situación de seguridad del país. También todo esto lo vamos a abordar en el tema de conversación. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos Angulo? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 7 de diciembre, un jueves atípico, que estamos en el medio de un puente aquí en España. Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil Internacional. Recordemos que el 7 de diciembre a su vez se conoce como el Día Mundial del Algodón de Azúcar, y entre otras las celebraciones del día, en Colombia hay una celebración muy particular el día de hoy, y es que hoy es el Día de las Velitas en Colombia, mientras que entre los aniversarios del día, el actor británico Nicholas Hoult, conocido por series actualmente como The Great y quien fue anunciado como el gran villano de la nueva película de Superman, está celebrando el día de hoy 34 años de edad. Es lo más reciente que tenemos en el calendario en este jueves 7 de diciembre. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente es el día de las velitas. Se encienden velas de colores en representación de la alegría colombiana y la alegría de la Navidad. Que tengo entendido también es como el inicio oficial de la Navidad en Colombia. Sí, arranca oficialmente, pero la verdad es que en Colombia desde hace rato se viene celebrando la Navidad, ¿no? Últimamente pues están empezando por allá en el mes de octubre, el ambiente navideño, ¿eh?, empieza a manifestarse. Y bien temprano aquí en el Café Mañanero estamos escuchando precisamente canciones alusivas al día de hoy, de manera que vamos a recuperar parte de ese repertorio porque vale la pena, y sobre todo cuando nuevos artistas se están preocupando justamente por traer todas esas canciones tradicionales, pero que sirven precisamente para celebrar la Navidad. Por aquí tenemos a Guzzi justamente. Ahí lo tenemos. Esta canción se llama Las Cuatro Fiestas. Las Cuatro Fiestas. Arbustos y cocoteros por la ribera se ven. Arbustos y cocoteros y los negros pescadores en canoa vienen ya. Como las aguas hundiendo sobre el lodo su cañal. Las noches iluminadas me recuerdan el Edén. Por todas partes prendidas estrellitas allá se ven. Que va llegando Juan. Hombre, qué bien Guzzi. Guzzi es un colombo venezolano que viene haciendo una carrera muy interesante. Lo vimos ahí en los Latin Grammy. Estuvo nominado. Yo creo que de los colombianos que no se llevó ningún Grammy fue él. Pero la verdad es que arrasaron esa noche. Tuvo notoriedad. Sí, la verdad es que fue un buen año para los colombianos en los Latin Grammy. Pero volviendo al tema del repertorio de este trabajo discográfico donde encontramos Las Cuatro Fiestas, imagínate tú, ¿no? Eso demuestra que de verdad la gente de Colombia es fiestera. Normalmente se habla de una fiesta, ¿no? Aprovechan. Son cuatro. Tengo entendido que también entonces ustedes celebran lo que es el Día de la Concepción, de la Virgen de la Concepción, que es mañana. El Día de las Velitas es hoy. Sí. En pre a el día de mañana. Así es, así es. De allí viene la celebración. Muy bien. Lo que pasa es que las nuevas generaciones de Puerto Rico le han perdido quizás el punto de donde parte esta fiesta, la fiesta de las velitas, ¿no? Últimamente, como también es cierto que las nuevas generaciones se han ido desprendiendo de ciertas tradiciones y se quedan solamente con la celebración, ¿no? Claro. Solamente con la fiesta, por eso hablan de las velitas. Y es verdad que es muy, muy alegre. Todas las viviendas sacan una velita, las encienden y se escucha música. Debo decirle que aquí en Valencia vamos a estar celebrando esta tradición en discoteca Bora Bora. Discoteca Bora Bora, y para ello contaremos este 8 de diciembre con la actuación de Chaguala, música afrocaribeña, para acompañar entonces a la colonia colombiana, venezolana, la gente que sigue la champeta también en Venezuela. La verdad es que me veía sorprendido. Y no, esto, estamos más unidos de lo que nos imaginamos en la región. Y tendremos champeta entonces en Bora Bora este viernes, celebrando precisamente el Día de las Velitas. Es decir, la cosa continúa mañana, Carlos. Seguimos de fiesta, seguimos de fiesta de hoy para mañana. Amanecemos definitivamente. O como diría la canción, parrandeando. Bueno, es la alegría navideña, es la música que es parte de nuestra cultura. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos también con el tema de conversación. En breve estará Carlos Angulo también con el repaso de las tendencias en las redes sociales. También vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y también vamos con algunos testimonios de usuarios del Consulado de Colombia en Valencia. Empezamos entonces con aparte de una interesante entrevista que ha ofrecido el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Recordemos, no lleva todavía ni siquiera un mes en el cargo y hablaba del tema de la seguridad que tanto preocupa a los ecuatorianos. De bandas, estas últimas semanas, de las más importantes, de una de las bandas, la cual ya comunicaremos, hemos hasta recibido una solicitud de acuerdo de paz. Como si estuvieran en guerra. En protección. Pero es una guerra, de otro modo. La guerra de la sociedad civil, de la gente de bien. Pero esa carta, ¿qué significa? ¿Significa que algo estamos haciendo bien? O bastantes cosas estamos haciendo bien. O que se sienten acosados. O que ya no tienen la protección capaz dentro de las fuerzas de orden. Que a lo mejor la tenían. Bueno, la infiltración existe en la justicia. en las fuerzas del orden, en los poderes políticos, en los gobiernos autónomos descentralizados. Sí. Eso es un hecho. Y ya tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. Fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos pues en los diarios, saldremos pues en todos los canales, que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez, a pesar de que policías y militares se corrieron, se jugaron la vida, en esa lucha, vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas. También debemos comunicarle al pueblo cuáles son los líderes de estas bandas, que ya no, como ha pasado pues en el pasado reciente, que ahora pues el cumpleaños de un narcotraficante y es hasta chévere. Ir a la fiesta de cumpleaños. Hay gente que la sube en Facebook, en Instagram, ¿no? Que sientan vergüenza. Que sientan vergüenza de estar asociados con personas así. Y algo así pasó también en Colombia. Y eso fue un gran cambio. Porque se empezó a glorificar este tipo de figuras. Y después se le sacaba la información, pues. Este individuo X ha matado a 8 personas, ha bombardeado 3 colegios, ha querido vacunar a 50 locales comerciales, ha sido cómplice de la violación de 10 mujeres en las cárceles de mujeres. Ya el momento en que la gente conoce eso, ya no es chévere subir en Instagram o en Facebook o en YouTube esa fiesta de cumpleaños. Es que no puede ser un orgullo pertenecer a una banda criminal que, bueno, primero mata gente, que destruye la economía, que destruye las familias. Muy interesante lo que está diciendo el presidente Daniel Noboa. El enaltecimiento de los terroristas. Repito, una banda criminal le ha solicitado al gobierno de Daniel Noboa someterse a un acuerdo de paz. Quizás han visto lo que han pasado en Colombia, lo que ha pasado en Colombia, pero debe tener en cuenta también Daniel Noboa la historia de Colombia. ¿Para qué ha servido esto en Colombia? ¿No? En la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, desde los tiempos de Pablo Escobar, sirvió para el fortalecimiento de los grupos criminales. Los acuerdos de paz con las bandas criminales o con criminales no funciona. Yo recuerdo perfectamente en los tiempos de Pablo Escobar. Sí, Pablo dijo que se sometía a la justicia y todo el mundo aplaudió. Y hasta hizo su propia cárcel. Y cualquiera que ponía reparos sobre ese particular era un enemigo de la paz, como ahora mismo ocurre con quien repara o cuestiona o hace observaciones a los acuerdos con la guerrilla de las FARC o los que está haciendo Petro con el ELN y los demás grupos criminales. Sí, resulta que con el pasar del tiempo, bueno, se ha demostrado que las bandas criminales siempre utilizan estas pausas, estos acuerdos, para continuar delinquiendo por debajo de la mesa. Eso lo está haciendo el ELN en Colombia. ¿Sí? Lo hizo Pablo Escobar también. Lo hicieron también los paramilitares en el gobierno de Uribe. Y por eso los extraditaron. Allí sí conviene anotar que luego recibieron el castigo. Fueron extraditados a Estados Unidos. Ahora Gustavo Petro, entre otras cosas, ha decidido nombrar gestor de paz, oigan bien, a un criminal como Mancuso, que tiene hasta 38.000 investigaciones, más de 5.000 crímenes a sus espaldas. ¿Qué paz puede aportar a alguien que ha sido tan sanguinario, que ha cometido tantas atrocidades? El lugar que se merece ese personaje es la cárcel, que es donde ha estado en los últimos años. Petro ahora lo rescata. Claro, él también viene de esos grupos criminales. Yo creo que eso explica en gran medida el porqué, el interés de nombrar a esos personajes gestor de paz y por otra parte llegar a acuerdos con las guerrillas, con los grupos narcotraficantes, en fin. desde Pablo Escobar se sabe perfectamente que esta es una vieja jugada de los grupos criminales. Ojalá Daniel Noboa no les crea. Ahí está el espejo de Colombia para que Ecuador no repita los errores con los grupos narcotraficantes, con los grupos criminales, cuando le hablen de acuerdos de paz. Bueno, es nuestro tema de conversación en el Café Mañanero a propósito de Colombia. En breve vamos a compartir el testimonio de algunas personas que están intentando acceder a los servicios del consulado, pero que eso es un imposible definitivamente. Antes tenemos el repaso de la prensa nacional e internacional en el Café Mañanero. A existir. Bueno, escuchamos allá a Daniel Noboa. Me parece bien el talante de Noboa. Firme. Firme con los grupos criminales. Yo creo que lo que se ve acá en Europa o lo que hace Estados Unidos, los países donde hay seguridad, no le permiten a quien viola las normas ni siquiera una falta de tráfico, ¿no? No, nada se puede dejar pasar por alto. La ley es para cumplirla. Hay que pagar por lo que se hace. Bien, es el tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Antes de decirles que estamos a nombre de Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Es el lugar donde podemos encontrar jugos de frutas tropicales, ensaladas de frutas. Oye, si estás de cumpleaños, recibes una ensalada de frutas cortesía de la casa. Tropicalísima. Noticias. Noticias. Escuchen el Café Mañanero. Vamos con el repaso de la prensa a nivel nacional e internacional. Carlos Angulo, vamos a empezar con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: España fuerza la salida de dos espías de Estados Unidos por infiltrarse en el CNI. Más titulares. Presidente Sánchez ofrecerá otra vía a Feijóo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué dice el diario El Mundo, Carlos? El Mundo titula acerca de la separación de Podemos y Sumar. Yolanda Díaz espera una posición directa de Podemos en temas económicos, pero celebra el quitarse un peso de encima tras el anuncio de que el partido Podemos sale como tal del conjunto de Sumar, mientras que Pedro Sánchez da por pedido el pacto con Feijóo antes de las europeas. Estamos hablando de que Feijóo acudirá a una reunión planteada por Sánchez antes de final de año para dar el visto bueno a la elección del nuevo Tribunal General. Mientras que en internacionales continuamos ya a años de la guerra en Ucrania, un nuevo año en la guerra, pilotos, drones, espías y guerra fría en antiaéreos son parte de lo que se ha visto en suelo ucraniano durante este año 2023, en el cual se espera que se haya perdido energía por parte del ejército ucraniano mientras Zelensky trata de mantenerse alerta y sereno ante las miradas del mundo. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Ya estamos con la prensa latinoamericana en el Café Mañanero para continuar abordando los temas más importantes del día. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada: reforma de la salud llega al Senado. Destaca los números y votos clave que necesita. Llega a Comisión Séptima, donde el balance de fuerzas puede resultar más complejo para el gobierno. Continuamos repasando más periódicos, los titulares de la prensa latinoamericana. Carlos. El diario peruano El Comercio hace eco en la fotografía de portada a la excarcelación del presidente peruano Alberto Fujimori, quien sale de prisión. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado un día antes al Estado peruano que no ejecutara dicha excarcelación. Se crean distintos disturbios por la salida de Fujimori. Recordemos que se encuentra en un estado delicado de salud. La fiscalía solicita a su vez 18 meses de arresto domiciliario contra el expresidente por el caso Paty Vilca. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. Damos cuenta de El Expreso. Destaca hoy en portada al presidente. No, destaca concretamente el caso en el Consejo de la Judicatura. La suerte cambió para unos y otros, destaca el lead de la noticia. El sosiego inicial que encontró el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, en la Asamblea Nacional duró poco. El pedido de juicio político en su contra y de otros vocales del organismo será ingresado hoy o a inicios de la próxima semana. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula acerca de la conmoción por asesinato de un niño de 5 años en medio de una presión sobre la moneda por inseguridad en encuentros armados en plena calle. El presidente Gabriel Boric defiende a su vez al jefe del segundo piso diciendo que no juzga a las personas por relaciones con sus familiares, mientras que aumenta la crisis de ISAPRES. Tras no alcanzar acuerdos, los senadores piden al Ejecutivo un sentido de urgencia para lograr una solución antes de que finalice el año 2023. Esto con las noticias respecto a la política en Chile. Vamos a la República Dominicana y el diario Libre destaca en portada: el 62% cree que la inmigración haitiana es mala para el país. El 59% apoya la política fronteriza del presidente Abinader. El 70% apoya la gestión en educación, pero solo el 47% cree que el sistema educativo es excelente o bueno. El Nacional de Venezuela titula: la Fiscalía pide detener a miembros del equipo de María Corina Machado. Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Henry Avilares, Pedro Chururu, Claudia Macero y todos son parte del equipo principal de María Corina Machado. Los acusó junto a otros opositores de ser parte de un entramado para desestabilizar y conspirar contra el referendo consultivo de El Esequibo que tuvo lugar el pasado fin de semana, mientras que, entre otras noticias, cancilleres de Venezuela y Guyana hablaron por teléfono. De acuerdo con declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, indicó que Iván Gil y su homólogo guyanés Hugh Todd conversaron el día de ayer miércoles, acordaron mantener los canales de comunicación abiertos. En la misiva que se lee de que la parte venezolana aprovechó para actualizar al gobierno de Guyana sobre la abrumadora participación que tuvo la consulta popular hecha el pasado fin de semana. Gracias, Carlos. Es el repaso de los titulares de la prensa a nivel nacional e internacional, en particular de América Latina. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. No, vamos inmediatamente ya con los testimonios que hemos recogido de la situación en el Consulado de Colombia. El Café Mañanero, disfrútalo. Continúan los problemas en el Consulado de Colombia, especialmente para los usuarios. Recordemos que recientemente se volvió a las citas telemáticas, pues es una odisea acceder a una cita para, por ejemplo, un pasaporte, un poder. Nos acercamos al consulado y no solamente comprobamos este problema, sino que hay más. Cuando uno entra, inmediatamente le dicen que se debe retirar. Puede preguntar cualquier cosa y vaya nuevamente a la calle, donde la gente se acumula en una calle estrecha que ya representa un problema de seguridad, porque evidentemente se obstaculiza el tráfico de los peatones, pero hay una ciclovía y allí además se encuentran dos calles muy importantes, muy transitadas. De tal manera que llegar al consulado de Colombia, acceder al consulado de Colombia es caótico desde todo punto de vista. Me llamaba poderosamente la atención que me decía la seguridad, la vigilante, que es la que atiende. Es curioso porque normalmente debe ser un funcionario preparado para ofrecer información y no un vigilante que tengo entendido que está para otras cosas, ¿no? Le dicen que se retiren porque, digo, pero bueno, es aquí donde se espera, porque la gente tiene una cita en el consulado, debe esperar dentro del consulado, ¿no? No, le dicen que se retiren porque al dueño del edificio no le gusta que estén personas en el pasillo, allí en el recibidor. A mí me parece contradictorio porque cuando se habla del consulado, se habla de una oficina que atiende al público. Y no es cualquier público. Estamos hablando de una diáspora conformada por unos 100.000. Sí, yo creo que la cifra ya pasó. Una gran cantidad de personas de aquí de Valencia, que residen en Valencia, y otros vienen desde otros puntos de la comunidad valenciana e incluso desde Murcia. Estamos hablando de una gran población y creo que todas esas cosas las debe tener en cuenta quien alquila un edificio para que allí se atienda, para que funcione. Es difícil de aceptar la versión que dan porque ese consulado viene funcionando, yo qué sé, desde hace 10 años, no sé cuánto, incluso creo que más allí, y nunca habíamos escuchado este argumento. Es verdad que normalmente se hace, obligan a hacer la fila afuera, pero hay espacio dentro, incluso una sala vacía que no sé si pertenece al consulado o no, pero se accede desde el consulado, ¿no? Hay espacio para atender a la gente dentro del consulado, sin embargo, le obligan a que esté afuera, llueva, truene, relampaguee, de a cualquier hora, a que haga la fila, como si fueran cortas, como si fuera fácil acceder al consulado. No sabemos francamente qué está pasando en general, pero los usuarios están teniendo muchas dificultades para acceder a los servicios. Escuchemos el testimonio de Vicky, quien conocemos porque sabemos de ella que es una reconocida emprendedora, madre jefa de hogar, que va corta de tiempo porque atiende su negocio. Pues lleva mucho tiempo intentando acceder a la autenticación de un poder por el que se paga, no es un servicio gratuito por parte del consulado, no, nada de eso, se paga, pero ni aún así el consulado atiende. Y algo muy importante, fui testigo de que bajó una funcionaria y la forma como se dirige a los usuarios es arrogante, prepotente. Y uno se pregunta, ¿este es el servicio del gobierno que encabeza la Colombia Humana, que es el partido político del presidente Gustavo Petro? Pues sí, el consulado efectivamente es de Colombia, pero de humano no tiene nada en la atención. Desobligante totalmente. Le dicen, tenga paciencia. ¿Qué más paciencia? La gente necesita realizar los trámites. Otra persona se acercaba allí diciendo que ha escrito varios correos. Le ha enviado al consulado varios correos para que le atiendan porque quiere llevar a unos inversores a Colombia. Y no hay forma. No le contestan. Es increíble. Estamos hablando de diplomacia. Y la diplomacia empieza por los protocolos. Entonces, por mero protocolo, le deberían contestar ese correo a quien escribe. Yo he escrito al consulado y a mí no me responden. No me responden. Entonces, simplemente se está constatando de que el consulado no funciona. Y si no le responden a las personas, les toca acercarse a las oficinas. Y es allí donde reciben el rechazo contundente. El trato. La gente se está quejando mucho del trato. Óigame, este consulado funcionaba bien hasta hace poco más de un año. ¿Qué cambió? Entonces, desde hace poco más de un año para acá, el gobierno, supuestamente era el gobierno del cambio, y la gente creía que ese cambio era para bien, pero estamos comprobando de que ha sido para mal. ¿Dónde están los que protestaban? ¿Dónde están los que reclamaban un cambio? Parte, gran parte están ahí en el consulado, pero se ve que les queda grande el servicio consular. Les queda grande prestar un buen servicio. No saben cómo hacer las cosas. Se evidencia inexperiencia en el tema. Es un retroceso el que estamos viendo en el consulado de Colombia y creo que es un reflejo contundente de lo que está pasando en el país. Ahora bien, está llegando mucho colombiano a Valencia y así a toda España. Y lógicamente la capacidad de atención también se ve afectada. Entonces, eso implicaría incrementar también personal en el consulado. Pues de eso no se escucha hablar para nada. No está en los planes del gobierno. Lo único que hemos escuchado por ahí es que piensan hacer una embajada en Palestina. Ya saben que el presidente Petro ha abrazado la causa palestina. Allá, curiosamente, no hay colombianos, porque la gente se va donde hay prosperidad, donde pueden encontrar trabajo. Eso es lo que significa la inmigración en otras cosas, ¿no? La inmigración no se va a un país pobre, no. Se ve donde hay posibilidad de trabajo. Tampoco se va a un país en guerra, no. La gente se va a donde cree que puede llevar a cabo proyectos de vida, prosperar, trabajar. Y la gente se está viniendo aquí a España porque ve esa posibilidad y porque Colombia ya no ofrece esa posibilidad. Mucha gente, la inmigración colombiana del último año es sin precedentes, sin precedentes. Es increíble todo lo que está pasando. Y están llegando acá a España y claro, los consulados están viendo mermada su capacidad, desbordada la capacidad de atención. Entonces Petro se debería interesar por los colombianos en el exterior. El canciller ya lo decíamos, pero está en otros asuntos que no vamos a entrar ahora en detalles. Está intentando hacerse con la licitación de la elaboración de los pasaportes y eso ha generado todo un escándalo en la mismísima cancillería. Esto refleja que la prioridad, desde luego, es otra, más no los ciudadanos, pero deberían interesarse por lo que está pasando. Nos vamos a quedar entonces con el testimonio de Vicky, que ya le decimos que es una emprendedora, y de otras personas que ese día encontramos allí en el consulado. Sí, es lamentable, pero muy deplorable y muy triste, sobre todo, que nosotros los colombianos necesitemos del servicio del consulado y nunca podamos que nos atiendan correctamente. Siempre nos dicen que tenemos que sacar cita online y es difícil de sacarla, muy difícil. Yo tengo un documento muy importante porque eso depende de mi pensión. Tengo 10 días hábiles para reconocimiento de una firma y ha sido imposible. Llevo más de 2 semanas tratando de buscar la cita. Nunca hay citas, nunca están disponibles. Y si llamas por teléfono, te contesta una máquina. La atención al cliente es deplorable, es muy triste como nos tratan, como si fuéramos unos perros, lamentablemente. En Valencia, en el consulado de Valencia, los funcionarios son supremamente prepotentes, nuestros mismos paisanos, y es muy triste que nunca nos den una respuesta positiva. Hago un llamado al estamento que corresponda para que por favor tomen cartas sobre el asunto y nos atiendan correctamente. No es justo que yo tenga que perder la oportunidad de obtener mi pensión y por culpa del consulado, por una triste firma, no la pueda realizar. ¿Tú necesitas concretamente autenticar un poder? Autenticar un poder, simplemente eso, por ser colombiana y estar tramitando mi pensión en Colombia. Y no hay manera. Tengo solamente 10 días hábiles para realizarlo y no hay manera de hacerlo. Ahora quiero que me hables un poquito de ti. Tú eres una mujer emprendedora, cabeza de hogar, no tienes tiempo para estar realizando el proceso de visitar el consulado. Exactamente. Soy una mujer emprendedora, como tú dices. Tengo mi negocio, un centro de belleza aquí en Valencia desde hace 25 años. Y el consulado pretende que yo esté todo el día pegada al teléfono para cuando salga alguna cita, que es imposible porque yo necesito de trabajar. Bueno, dejamos hasta ahí el testimonio de Vicky en las redes sociales. Vamos a compartir todos estos testimonios, pero hay más. Por acá encontramos también el de otra mujer que se acercaba allí al consulado con la intención de obtener el servicio. Nos contaba más o menos cómo logró hacerse con el servicio, tengo entendido, de un pasaporte. A ver qué nos dice. Pero cuéntenos, ¿cuál es su experiencia aquí en el consulado? ¿Cuál es el trámite que él está intentando realizar y que no ha podido? A ver, mi nombre es Olga Lucía y yo estoy tratando de sacar una cita para cambiar el pasaporte porque el que tenía se me perdió. Entonces, llevo intentando sacar la cita casi más de un mes y yo vivo en Castellón. Me toca viajar en tren hasta acá y venir y perder la cita porque ya van dos veces que he venido y siempre pierdo la cita porque no. Trato de venir acá para que me la den, pero no, y por internet tampoco. Entonces, ¿cómo hago? A ver, lo que pierdes es el viaje. Sí, pierdo el viaje, claro. Pero entonces, igual no me he podido sacar el pasaporte por eso, porque las citas no las dan ni por internet, ni por acá viniendo, ni por internet. Deberían, para mí, que deberían darlas acá, personalmente, cuando uno venga, porque para eso lo hacen madrugar a uno. La persona, como no puede acceder a la cita vía online, entonces se acerca a las oficinas del consulado, pero tampoco encuentra una solución. Y ese es el problema, o el que se está encontrando. Decía una señora que había logrado una cita para pasaporte luego de tres meses. Increíble. Y encontramos también el caso de un joven que logró sacar la cita y se ve que es un poco más habilidoso con este tema de internet, y dice que lo logró en cuestión de un mes para los más habilidosos de internet. A ver si tenemos por aquí el testimonio. Bueno, Camilo, estoy viendo que ya has realizado un trámite en el consulado. Eso está muy difícil. ¿Cómo lo lograste? Pues es que lo que falta es información, porque las citas, tienes que pedir la cita por medio de del portal web del consulado de Valencia. Vas al link que te dice el mismo consulado y ahí están saliendo las citas después de las 8 de la noche. ¿Sí? Ahí, a esa hora, fijo, consigues la cita para cualquier trámite. ¿Desde cuándo lo estabas intentando? No, pues llevaba hace como un mes intentando buscarla, pero no aparecía. Entonces se me ocurrió la idea de buscarla después en la noche, y después de las 8 la logré encontrar. Después de un mes intentándolo, y lo logró a eso de las 8 de la noche. ¿Por qué no le dicen a tal hora es que usted debe acceder a la cita? En fin, toda una odisea acceder a cualquier servicio en el consulado de Colombia, pero hay mucha gente inconforme y extienden el llamado a la Cancillería de Colombia para que tome cartas en el asunto. Bueno, son las quejas que estamos encontrando en el Consulado de Colombia en Valencia. Es el momento de una breve pausa. Está listo Carlos Angulo también con las tendencias en las redes sociales. Carlos, vamos entonces directamente con las redes sociales. A ver, ¿de qué se habla en estos momentos? Lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre de Aitana, la cantante española, dio una sorpresa durante la última presentación en el Wizzing Center anunciando que se convertirá en la primera artista femenina española en dar un concierto en un estadio. Estamos hablando de, para hacer cierre de su Alpha Tour, tendrá lugar el 28 de diciembre del 2024, la última presentación de Aitana en el Estadio Santiago de Bernabéu de Madrid.

2024. Info 603-775-114. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango bicho. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia. Con Chahuale en concierto. Directamente de Colombia y por primera vez en la ciudad. El gigante de la champeta, Chahuala. Y con Chahuala, Sunwheel, EDJ y Rafa BM. Lugar, discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Metro Batay. Entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reservas 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuala en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman. Llegó papá Chahuala. Presenta Cartagena Producciones. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero que avanza. A continuación, el personaje del día. Carlo Angulo. El personaje del día, sin duda alguna, es la cantante estadounidense Taylor Swift, quien fue elegida, Jorge, como la persona del año por la revista Time del año 2023, sucediendo así al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con tan solo 33 años, la artista que ha conseguido liderar la industria musical se convierte a su vez en la primera cantante, la primera mujer, que es portada de la revista Time en dos ocasiones desde que la publicación se empezara en el año 1927. La primera vez que la cantante apareció como portada de la revista Time fue cuando la nombraron como una de las mujeres líderes con respecto a romper el silencio que inspiraron a las mujeres a hablar sobre la violencia sexual, después de hablar sobre su polémica en el pasado con Kanye West. En ese momento fue reconocida en el año 2014 y ahora en el año 2023, 9 años después, es la persona del año, ya que la cantante ha sido elegida por su gran aporte a la industria musical este año. Recordemos que su gira de Eras Tour está catalogada como la más grande de todos los tiempos y para cuando finalice recaudará más de 1,000 millones de euros. Y también parte del efecto Swiftie que se ha visto en los últimos meses en los distintos países en donde se presenta Taylor Swift, la hostelería, al igual que todos los comercios, se ven afectados debido al gran turismo que llega la aclamada cantante con sus presentaciones. Gracias, Carlos. Entonces tenemos como personaje del año de la revista Times, Taylor Swift. Taylor Swift, la cantante estadounidense. Espectacular. Felicitaciones. No es común de pronto que las artistas, no, a pesar de que tienen mucha popularidad, que alcancen el primer lugar. Pero ahí está Taylor, demostrando de que está en su mejor momento. Este ha sido un año fantástico. Sí, recordemos que la revista Time por lo general trata de colocar a la persona más influyente del año. Esto puede ser desde un político a un escritor, y por supuesto no es tan común que sea un cantante, ya que los artistas, si bien son muy importantes, también demuestran la influencia que puede tener no solo en la industria, sino en la vida de sus fanáticos. Yo pienso que no es sorpresiva esta designación de Time por Taylor, porque desde hace rato venía figurando la artista. Claro, la popularidad empieza en los Estados Unidos, la influencia que tienen los Estados Unidos, Canadá, pero bueno, de allí al mundo entero. De pronto, en el contexto latinoamericano te encontremos personajes mucho más influyentes, pero la verdad es que como el balance es a nivel global, entonces ahí donde aparece Taylor en el primer lugar. Entre los finalistas de este año, Jorge, si nos interesa, tenemos al presidente chino Xi Jinping, al personaje de Barbie, la muñeca Barbie como personaje, no la película, sino que como ha sido un año en el que sin duda alguna se ha hablado mucho del producto, el producto de Barbie como tal, y la cantante Shakira fueron parte de los finalistas que tomó en cuenta la revista en este año antes de elegirse por Taylor Swift como la persona del año 2023. A ver, me está... Tú confirmando entonces que Shakira estaba entre los finalistas. Es en por lo menos el personaje más importante del ámbito latino, ¿no? Sin duda. La representación latina más próxima. ¿Sabes tú en qué posición está? No, si logras bien, si no. No, en este momento lo que se estima era eso, que distintos de los personajes de los finalistas se encontraba eso. Xi Jinping, ajá, el producto de Barbie y nombres como el de Shakira formaban parte de los finalistas antes de que la revista eligiera a Taylor Swift. Quizás Shakira es más popular que Taylor Swift en la cultura latinoamericana, iberoamericana, me atrevería a decir, en el mundo hispano, ¿no? Pero bueno, Taylor tiene ese tirón en estos momentos a nivel mundial. Fue el año de Taylor Swift. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Aquí está Latino Deportes, una mirada a las principales noticias del mundo del deporte. Empezamos con la Copa del Rey. Entre semana estamos teniendo Copa del Rey. Es la posibilidad que tienen los equipos pequeños, si se quiere, de tercera división, de segunda, de enfrentarse a los de primera, pero ello no quiere decir que los compromisos sean más fáciles. Eso sí, el balance en general es muy positivo para los equipos de primera división. Hombre, vimos anotar a Radamel el Tigre Falcao, ya le extrañábamos. Pero también hemos tenido un compromiso de Europa League que estaba pendiente, que no se pudo jugar en su momento debido a la guerra entre Israel y Hamas, la situación política de Israel. También vamos a dar una mirada al otro lado del Atlántico. El partido de las leyendas de la Conmebol, muy interesante. Y el caso Rubiales, que ya es en firme. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con la Copa del Rey. Dos. Ya no más, ya no más. Bueno, no sé, Adolfo debe, a ver si ya está Adolfo. Durísimo equipo, logró únicamente con la entrada del futbolista colombiano Radamel Falcao romper el celofán, y lo hizo en el minuto 89, para que posteriormente Raúl de Tomás, en la prórroga en el minuto 94, lograra el siguiente gol y llevarse el partido 0-2. Pero otro partido gravísimo para un equipo de primera división fue el del Almería, que cayó ante el Barbastro 1-0 y se queda por fuera de esta Copa del Rey. Y recordemos que está último en la clasificación general de la Liga Española con tan solo 4 puntos. El Alavés también lo tuvo complicadísimo ante el Terraza y logró sacar un resultado 0-1 a su favor. Pero la Real Sociedad no se quedó atrás, y es que encontró a un Antrax muy fuerte, muy contundente, y que no quería dejar que la Real Sociedad se llevara este partido, y tuvo que entrar Taque Cubo para solucionar este resultado y lograr una victoria 0-1 con gol de Andrés Silva. Pero tampoco se quedó atrás el Betis, y es que el Betis tuvo que recurrir a toda su plantilla de primera división que estaba en el banquillo para lograr llevarse y remontar un partido al Villanovense, que iba ganando 1-0. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar las declaraciones de Radamel Falcao luego de lograr esa victoria y anotar en Copa del Rey. La vuelta al gol del Tigre Falcao. Sabíamos de antemano que iba a ser complicado, ellos en su campo se hacen fuertes y a veces las condiciones no están dadas para hacer nuestro fútbol, pero de todas maneras supimos competir y en la segunda parte pues ya hicimos los goles de la diferencia. Me parece que todo el equipo hizo un gran trabajo, los que empezaron y los que entraron en la segunda parte. No, seguro, para los delanteros mismos y para el equipo es importantísimo que los delanteros hagan gol y creo que eso da más confianza para todos, para que nos busquen y que podamos al final definir las jugadas que pueden ser resolutivas en los partidos. Bueno, que siga marcando muchos más en Radamel Falcao. Por allá por Colombia está Vaca desatado, ¿no? Haciendo goles. Y es de la misma generación. Bien, vamos ahora, Adolfo, con el partido que estaba pendiente de la Europa League. Y en el día de ayer se jugó el partido pendiente de la jornada 3 de la fase de grupos de la Europa League. Y es que recordemos que el Villarreal se enfrentaba al equipo israelí Maccabi Haifa, un partido que no se había podido realizar precisamente por el conflicto de la guerra contra Hamas. Un Villarreal que salió por todas, pero se encontró a un durísimo Maccabi que no le permitió llegar a un buen resultado. Escasamente el 0-0 del empate que le da al Villarreal la opción de quedar segundo en su grupo y tener que enfrentarse quizá a unos grandes para poder sacar adelante este proyecto de la Europa League. Interesante encuentro para un Maccabi Haifa que termina con honor y con orgullo su jornada de esta fase de grupos de la Europa League. Bueno, simplemente el Villarreal aplaza la posibilidad de acceder a la primera posición, pero todavía tiene un compromiso ante el Rennes, ¿no? Deberá ganarle al Rennes. Información de la Premier League, se lesionó el guajiro Luis Díaz. Y si la Liga Española es considerada como una de las mejores ligas del mundo, indudablemente la Premier League es lo máximo. Y eso fue lo que vimos precisamente en la jornada 15 del día de ayer, y en donde vimos tremendos partidazos. Y es que podíamos comenzar por cualquiera, porque todos estuvieron indudablemente emocionantes. Pero comencemos con uno, con el del Liverpool, con el del jugador colombiano Luis Díaz, que liderado también en el primer tiempo por él, se llevó un excelente resultado ante el Sheffield United, 0-2. Continuemos con el Manchester United, que hizo respetar su casa y venció al aguerrido Chelsea, 2-1. Bueno, Luis Díaz, en que desafortunadamente sufrió una lesión, vamos a ver cuánto tiempo, está por fuera de las canchas. Esperamos que regrese pronto, a ver si las vacaciones de Navidad le permiten recuperarse, aunque en Inglaterra no hay descanso. Sí, allí no para el fútbol. A propósito de Latinoamérica, vamos con el partido de las leyendas de la Conmebol. Adolfo. Ayer en la madrugada pudimos ver un partido de leyendas de la Conmebol que terminó con el triunfo del equipo Tango ante el Samba por 2-1. Y es que este encuentro fue de exhibición y se desarrolló en el DRV PNK Stadium del Inter de Miami con capacidad para 21.000 espectadores. Y Gonzalo Higuaín fue el autor de los dos goles del vencedor y Ronaldinho el restante para el elenco rojo. Las leyendas. Al otro lado del Atlántico también es noticia el fútbol colombiano. Ya están listos los finalistas, van a disputar el título. El Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla, donde milita Carlos Bacca, que anotó dos golazos. Y es más, va de goleador de la Liga Colombiana, demostrando que todavía tenía mucho para dar. Carlos Bacca, de verdad, uno de los delanteros más brillantes que ha tenido el fútbol colombiano dentro y fuera del país, porque acá en España hizo historia, se convirtió en el colombiano que más ha anotado en la Liga Española. Bien por Carlos Bacca. Llegamos a la parte final